Estás escuchando Según la Otra Oreja. Un terrorista no es solamente alguien con un revólver o con una bomba, sino cualquiera que difunde ideas que son contrarias a la civilización occidental y cristiana. General Jorge Rafael Videla. Otro de los grupos que acompañó las luchas siempre de los organismos de derechos humanos siguen comprometidos. Gran rol en la revuelta argentina en el 2001 también, Las Manos de Filippi, Yuta. Vamos por la otra oreja, Las Manos de Filippi, repudiando al golpe militar en Argentina del 24 de marzo de 1976. Escuchando por la otra oreja. Jamás causé daño a nadie que no fuera comunista. General Luciano Benjamín Menéndez en abril de 1989. Seguimos recorriendo nuestro repudio al golpe militar musicalmente. Antes, la poesía sutil de Yuta, ¿no? Estaban ahí Las Manos de Filippi. Ahora, Resistencia Suburbana, FMI, por la otra oreja, repudiando el golpe. ¿Quién es el mal? Yo digo vos. ¿Quién es la muerte? Digo vos. ¿Qué es Satanás? yo digo vos, que la igualdad yo digo vos. Que la igualdad, yo digo vos. Que la masacre, digo vos. Escuchando en la otra oreja. La otra oreja, combativa y bailable. Y seguimos en la otra oreja. No me estoy escuchando ahora. ¿Ahora me escucho? Ahora sí. Estamos en la pista de baile de la otra oreja. Se viene la cumbia, se viene un cuartetazo y otro tipo que estuvo también solidario con muchos, con muchas luchas en relación a los derechos humanos, con hijos bailando también de Córdoba. De Córdoba, la Mona Jiménez. ¿Pero qué tiene que ver un cuartetazo con el repudio al golpe? Pues la Mona Jiménez hizo una canción, El tren de las nubes, dedicada esta canción, este cuartetazo a una amiga. El tren de las nubes, la Mona Jiménez. Estoy viejo y canoso, por tu lucha y por tu amor y por tu ideología, te seguiré siempre buscando. Así como comienza un amor, que a dos puntas de un país ni la distancia pudo interrumpir. Tú del norte y yo del sur, en un aula estabas tú, con tu ideología y orgullosa nombrando al Che. Así como se lleva el viento algo, se te llevó como a un encargo, una encomienda hacia el nunca más.

Escuchando en la otra oreja. Y así como en el 72, Miguel Cantilo con Jorge Duriez, en el dúo Pedro y Pablo, lo cantaba a este tema Padre Francisco desde el escenario del Teatro de la Comedia Marplatense. Allá en Mar del Plata, algunos compañeros deben recordar esto, ¿no? Teatro que dirigía mi viejo. Y mi viejo apostaba a Pedro y Pablo, a Sui Generis, a Charly García, a Nito Mestre, poniéndolos en el escenario, jugándose por la música que él quería compartir. Ahí está también mi viejo presente, así como en las marchas del 24 de marzo en Mar del Plata, en Buenos Aires, en el pañuelo pintado en Bariloche, también levantado por los compañeros, por los amigos, por los actores. Y en este homenaje a los 30.000 detenidos desaparecidos, no solamente a mi viejo, sino también, por ejemplo, a los padres de Malena D'Alessio, al padre de Gastón González, Malena D'Alessio, de Actitud María Marta. Los padres de Gastón, bajista de Los Pericos. Alguna vez lo tuvimos en vivo a Los Pericos, Actitud María Marta, en un programa que hacíamos, La Lucha que nos parió. Vamos a recordar ese momento, juntos, en forma exclusivísima, en FM La Tribu. El lujo de tener a Los Pericos y Actitud María Marta, sin cadenas. Sin cadenas sobre los pies, me puse a andar. Hace tiempo quise encontrar el camino. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida,

furiosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Decimos hasta siempre.